decíamos al comienzo del programa, los efectivos de la policía bonaerense ya llevan 3 días reclamando por sus ingresos con métodos que podemos llegar a cuestionar. El lunes a la noche en la ciudad de Buenos Aires rodearon la sede de la gobernación y también la casa del gobernador Axel Kicillof durante la madrugada. Durante la mañana del día de hoy y el mediodía, la protesta de los efectivos de la policía bonaerense se trasladó a la Quinta de Olivos, donde una veintena de patrulleros rodearon la residencia presidencial en reclamo por mejores condiciones laborales y, en teoría, un aumento de salarios. Abro comillas porque me parece que es algo que tenemos que problematizar. Y para justamente problematizar esta situación que ya de por sí nos parece grave y merece distintas líneas de análisis, estamos en comunicación con Ricardo Rajendorfer, periodista, escritor, investigador y un profundo conocedor de los ambientes judiciales y de los submundos de las distintas fuerzas de seguridad. Ricardo, Juana y Natacha, te saludamos al aire de La Tribu. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Ricardo, queríamos consultarte primero cuál es el análisis que haces sobre lo que está sucediendo con la policía bonaerense. Bueno, es una situación, por un lado, sorpresiva y por otro lado alarmante por el cariz que va tomando este asunto con el correr de las horas. En ese sentido, se podría suponer que los reclamos de recomposición salarial son algo así como una excusa, como para instalar otra situación, como para instalar un escenario mucho más tenso y que tiene que ver con intereses que no son estrictamente policiales, puesto que desde el principio, o mejor dicho, desde antes de surgir este reclamo, se asomaron una serie de personajes que desde hace meses están atados a otro tipo de maniobras tendientes a ponerle un palo en la rueda de este proceso político que estamos viviendo, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente a que el primer signo visible de este asunto, aunque en ese momento no nos hayamos dado cuenta, fue la presencia de una exfuncionaria del Ministerio de Seguridad Nacional de la época de Patricia Bullrich, me estoy refiriendo a la doctora Florencia Arieto, quien vaticinó de una manera bastante significativa la realización de la medida de fuerza que se produciría unas horas después, ¿no? Uh-huh. Todo indica que la señora en ese momento se fue de boca porque al ser repreguntada por el periodista que la entrevistaba en una señal televisiva del grupo Clarín, medio que empezó a retroceder en chancletas, pero en sus breves declaraciones al respecto habló de que se estaban haciendo toda una serie de reuniones para articular esta medida de fuerza. Al día siguiente ella se desdijo diciendo que en realidad eso lo leyó por Twitter, cuando en las redes sociales, cuando en los posteos que los policías retirados y en actividad que preparaban este asunto, en ningún momento hablaron de reuniones, aunque no, aunque es posible desde luego que se hayan realizado, pero el conocimiento que tenía esa señora acerca de esas reuniones, por cierto, no los había leído en las redes sociales, ¿no? Sí. Desde luego que esta situación se inscribe dentro de toda una serie de episodios algo violentos y algo ruidosos que se vienen sucediendo y que abarcan situaciones tales como las reiteradas manifestaciones, las reiteradas marchas de los sectores terraplanistas de la población en el obelisco, la negativa, por ejemplo, de el bloque diputado de Juntos por el Cambio de exige de hacer de rechazar las sesiones por videoconferencias en medio de uno de los momentos más álgidos de la pandemia, entre otras decenas y decenas de actitudes que tienen el denominador común de estar enlazados por un discurso absolutamente psicótico. Ricardo, con esto que estás comentando, ¿no? De que no, justamente es un proceso que viene desde hace bastante tiempo y que parece que en diferentes medios de comunicación se lo quiere postular simplemente como un reclamo laboral, ¿no? Una recomposición salarial. Nos parece que es bastante importante hacer hincapié en que no es solamente esto, y como bien decías vos, hay una serie de intereses que muchas veces pueden pasar desapercibidos por estos medios. ¿Nos podés hacer un panorama general acerca de cuáles pensás que son esos intereses que están por detrás de estas manifestaciones? Sí, mira, por un lado, en el aspecto estrictamente policial, digamos, es cierto, desde luego, que los sueldos son muy bajos, de que las horas core, o sea, los servicios adicionales, son irrisorios. Es, digamos, tan cierto eso como el hecho de que esos sueldos perdieron su valor en los tiempos de gobierno de María Eugenia Vidal, donde, por cierto, no hicieron ninguna demostración de fuerza, ¿no? Uh-huh. Lo cual no quiere decir que no tengan derecho a reclamarlos ahora. Claro que lo tienen. Pero el gobierno provincial, lo primero que hizo ayer fue aceptar la realización de una mesa de negociaciones para articular esa recomposición salarial. O sea, lo primero que hizo el gobierno fue aceptar esa el carácter de urgencia, bajo de esos sueltos. Exacto. Y se comprometió a recomponerlos, ¿no? Eso, digamos, lejos de apaciguar o atenuar el conflicto, hizo que creciera en una forma geométrica, al punto de que comenzaron a haber más focos de manifestaciones policiales, al punto de que, como dijeron ustedes, se acaba de extender hacia la Quinta Presidencial de Olivos, que en este momento está rodeado de patrulleros. Uh-huh. Con respecto a las causas estrictamente policiales, se puede agregar el hecho de que por la pandemia, el agravamiento del quilombo salarial tenga que ver con el hecho de que desde marzo, repito, por la pandemia, se han congelado un montón de cajas delictivas de esa fuerza. O sea, es un secreto a voces de que esa fuerza se autofinancia y a través de esa autofinanciación se autogobierna, ¿no? Pero, digamos, desde fines de marzo, a raíz de la cuarentena y a raíz de otras circunstancias que tienen que ver con la pandemia, se han congelado cajas importantes como las recaudaciones en los desarmaderos, la pilatería del asfalto, el narcotráfico, la prostitución, el juego clandestino, etcétera, etcétera, etcétera, lo cual ha, por un lado, dramatizado la situación económica de los efectivos policiales, y por otro lado, desde luego, repito, hay en este momento evidencias palmarias de que esta situación es alentada por sectores políticos vinculados al gobierno anterior, que por otra parte no esconden en absoluto sus intenciones de desestabilizar al gobierno. Pero tanto esos sectores como los sectores policiales sublevados les cuesta unificar su discurso. Por eso tanto quienes se manifiestan en el obelisco cómo los referentes políticos de Juntos por el Cambio o de otros sectores políticos más estrambóticos, como los que se nuclean alrededor de la figura de experto, de este muchacho Javier Milei, tiene un discurso errático, disparatado, con el cual es difícil negociar. Uno no puede, es difícil negociar algo con alguien que tiene un discurso absolutamente psicótico. Ricardo, se me ocurren dos preguntas acá. La primera tiene que ver con desestabilizar el gobierno, ¿cómo sería? Y la segunda tiene que ver con cuál es el rol que juega Bernie, a quien vos describiste en algún momento como el monstruo de las 90.000 cabezas. Bueno, vamos por partes. Empecemos por la última. Empecemos por la primera. Con respecto a la desestabilización, digamos, no es un secreto de que en los últimos años, el factor policial, el sector policial es un actor de fundamental importancia en materia de desestabilizaciones en toda la región, ¿no? De alguna manera, los rechifles policiales han reemplazado en esas lides a las asonadas militares. Y si no, remontémonos a la rebelión policial que tuvo que sortear el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa, o fijémonos en el proceso golpista que derrocó a Fernando Lugo en el Paraguay, que empezó con un quilombo policial y terminó con un golpe parlamentario, y el más reciente y tal vez el más dramático fue la rebelión policial que se llevó puesto en Bolivia a Evo Morales, ¿no? En ese sentido, ese peligro está latente y, si bien los voceros ocasionales de los sublevados bonaerenses no pueden hilvanar dos frases juntas, sí tienen capacidad para poner al país en vilo, ¿no? Por un lado. Con respecto a Bernie, te aclaro que yo no dije que él es el monstruo de 9.000 cabezas. La bonaerense, tenés cabezas, razón. Sino que él tiene que lidiar con ese monstruo de 90.000 cabezas. Y lo mío lamentablemente fue una especie de vaticinio, porque los resultados están a la vista, ¿no? En ese sentido, tal vez, paralizado por la cuarentena, por la pandemia y por todas esas cosas, este hombre de algún modo no llegó a nombrar una nueva cúpula que reemplazara a la que ocupó, la que hubo en la época, en la última época de María Eugenia Vidal. Solo que el entonces jefe Perroni fue reemplazado por su segundo, el actual jefe Daniel García, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, pienso que, esto es una cosa que solamente se puede decir con el diario del lunes, su cintura política muy despierta ante otras circunstancias, ante otros hechos en los cuales siempre se presentaba montado en una motocicleta y a veces incluso armado, no llegó a prever la realización de esta sublevación. Y en ese sentido, pienso que las razones por las cuales ha sido nombrado, y pienso que una de esas razones era la creencia de que su impronta cuartelera iba a impresionar positivamente a los efectivos policiales, cuando entre los policías y los militares hay una animosidad que se remonta a los tiempos de la última dictadura, cuando la policía bonaerense estaba operativamente subordinada al ejército y había una gran interna porque se disputaban los llamados botines de guerra, los cuales no eran otra cosa que los televisores que se afanaban en la casa de las personas que secuestraban, ¿no? Uh-huh. Prueba de esa animosidad entre ellos fue el modo rápido por el cual en el año 2000 se sacaron encima al entonces ministro de Seguridad del gobernador Rucauf, que no era otro que Aldo Rico. Una broma iniciática les bastó para sacárselo de encima. O sea, le vendieron pescado podrido, le vendieron lo que se llama ahora una fake news. Este la repitió públicamente en una conferencia de prensa y tuvo que renunciar a las 2 horas. Así solucionaron el problema. Digamos, me inclino a creer que la corporación policial siente hacia Berni exactamente lo mismo que sentía hace casi 20 años hacia Aldo Rico. Algo que nos llama quizás la atención es la ausencia de ningún tipo de declaración de Berni en esta situación que, como decíamos al principio, también se viene manifestando desde el lunes. Digamos, por lo menos nosotras no hemos visto, que nos parece también que es una figura a la cual debería salir por lo menos a decir algo. No sé cómo lo ves. Sí, mira, realmente no tengo información acerca de cuál es su situación actual dentro del gabinete bonaerense. Es posible que le hayan dado la directiva de callarse la boca, no lo sé realmente. Ricardo, por último, queríamos preguntarte si de algún modo entra en esta medida el análisis del caso de Facundo Castro, de la desaparición y asesinato de Facundo Castro. Mira, digamos, es fácticamente un hecho que está concatenado a la relación global que existe entre la policía bonaerense y la sociedad. Y por sociedad también me refiero al gobierno bonaerense, ¿no? En ese sentido, digamos, yo no creo particularmente que entre las razones por las cuales se subleva la policía figure el señalamiento de la opinión pública, el señalamiento de la justicia, el señalamiento del gobierno hacia la responsabilidad de policías bonaerenses en el asesinato de Facundo, en la desaparición forzada seguida de asesinato. Ahora ya se sabe, ya hay elementos como para descartar la hipótesis del accidente, y todo apunta obviamente hacia la bonaerense. Pero vuelvo a repetir, es muy difícil determinar las causas por las cuales todo ese conglomerado de uniformados sale a manifestarse o sale a plantear una situación sediciosa, porque esta es una situación sediciosa. Por ejemplo, uno de los voceros que hubo ayer, un tal oficial Alderete, sí, manifestó que la ofuscación de la fuerza, entre otras cosas, se debía a la liberación de Lázaro Báez, cuando tampoco lo liberaron, no lo escarcelaron, le dieron la domiciliaria, ¿no? O sea, digamos, argumentan cualquier cosa, de la misma manera que argumentan cualquier cosa los tipos que se manifiestan en el obelisco. Le pones un micrófono ante la boca, dice, no, es por la reforma judicial, otros es por esto, otros es por el otro, otros por el populismo, otros por... ¿Entendés? Vuelvo a decir, eso dificulta, digamos, todo tipo de negociación todo tipo de diálogo con gente que es tan errática en sus pareceres y en sus razones. De hecho, ayer el gobierno nacional, el gobierno provincial, les dijo, bueno, ármense una comisión para negociar, y no pueden unificar eso, no pueden unificar, claro, los reclamos, no pueden conformar una comisión, porque digamos esta historia, digamos, los tipos que están, por ejemplo, en este momento en el puente Pueyrredón, muchos de ellos ni se conocen entre sí, o sea, no hay jefes. No digo que sea una cosa espontánea, si algo no es espontáneo es este asunto, desde luego, ¿no? Pero digamos, no hay nadie que, no hay ningún líder visible, ¿no? Y todos dicen cualquier cosa, o sea, digamos, el gobierno concretamente no tiene con qué negociar, va a tener que negociar, qué sé yo, con la señora Florencia Arieto. Y hay una mesa de negociación abierta en principio, lo cual es llamativo, y que se abrió rápido. Digamos, a esa mesa de negociación abierta todavía no llegó la otra parte. Informado, ¿no? Ricardo, te agradecemos mucho por esta comunicación con FM La Tribu y por